Radio. No, entonces es así. Yo, esto, ¿ves estas marcas que tengo acá? Sí. Son, esto es una herradura de caballo de la montada. Sí. Esto de cuando el Rafa de Seo me señaló una vez y bueno, me cagaron a trompadas. ¿Ves esto que tengo acá? Sí. Esto de acá es un balín de cuando fuimos contra Chacarita. Sí. Cuando yo estaba con la arma de los brujos pegándole uno, ¿te acordás? Sí, yo me acuerdo, bueno, de eso. Ese sí. Era yo. Y bueno, son marcas que te deja la pasión, ¿no? Porque eso, claro. La pasión es eso. Sí. Pero bueno, acá estoy, ¿no? ¿Vos hace cuándo estás acá en la cola? No, yo soy de Junín. Ah, muy bien. Yo llegué hace una semana. Sí. ¿Y qué es para vos es ser bostero? ¿No te hago una especie de reportaje acá? Porque sí. Tenemos faltan 5 horas para el partido, tenemos sí. Que hacer tiempo, ¿no? Para mí es una pasión inexplicable. No se puede explicar, ¿no? Está no tal se, cual, a mí me pasa no lo mismo. No se puede explicar. No se puede explicar. ¿Querés que lo explique? A ver, por favor. Para mí es una pasión inexplicable. No, se puede explicar, por eso te estoy mostrando estas marcas de vida, sí. ¿No? De bostero. Sí. Porque no se puede explicar. Yo ya dejé todo. Dejé no se todo. Puede explicar. Yo dejé todo para ver. Yo cuando me tenía que ir a jugar a Boca acá, yo dejé todo. Dejé la facultad. Claro. Hace 5 años. Está muy bien. Yo dejé antes. Yo dejé la primaria porque no se puede explicar. Yo estaba ahí y dije, pero yo no puedo explicarlo. Claro. Encima, dígame la circulación de la rana, no te puedo explicar. No te puedo explicar lo que es la pasión esa, porque lo tenés que sentir. No, hay que sentirlo. Y la gente no lo sabe. No lo siente. No lo siente. Por eso. No, es bueno. No te puedo explicar. Gallino, gallino, talking and go. pasaba en la apertura del programa de Ping Pong, el programa hecho con pasión. Con pasión, el programa en vivo. Estamos en la previa del Superclásico, que solamente le interesa a la gente que es fanática del Superclásico. Sí, se juegan todo hoy, ¿eh? Sí, se juegan todo, sobre todo tarjeta de crédito contra banco, claro. Sí, los bancos. La pelea de los bancos, ¿no? La pelea de los bancos. Bueno, y pasa, abrimos con este programa con un hitazo de Ping Pong, sí, que una vez por año suena, pero esta vez pasamos la versión de las Bell Sessions, que es como más violincito, no es tan post-punk, pero es igual de bueno. Los Mecos haciendo After Six, y recién eran los Swell Maps haciendo H.A.'s Art. Ay, qué. Hoy estoy con en inglés. Hoy creo que es mi mejor inglés. Y hoy, bien, es más, voy a hacer un blog en inglés. Bien, porque bien, hay gente, mucho turista. Sí. Y viste por ahí, dice Buenos Aires. Estoy. Tango. Hoy, justo, hace más que hora de a las 4 y 12 de la tarde, hace exactamente 3 horas, exclamé en la calle: me tiren las pelotas por el piso de turista. Sí. Porque pasaba por Crespín, sí, que estaba lleno. Sí. Y una mesa donde había 5 personas y hablaban 5 idiomas diferentes. Está... Y me tienen un poco las pelotas por el piso turístico. ¿Vos qué decís, Marco? ¿Qué hay que hacer para limpiar esta ciudad de turismo? Tenemos que volver uno a uno, así se le pase todo más caro. Sí. Y no pueden venir. Exactamente. Y también. Esa es mi solución para todo. O si no, la otra solución es. El otro día, en el subte, por no ejemplo, sé, subió un colombiano que decía que. Hay muchos colombianos. Que hacía 2 meses que estaba en el país. Que no tenía plata, entonces lo que hizo fue contar un cuento, sí, una fábula. Todo bien, pero ¿por qué? Eso, punto. Es, una fábula tipo así, viste, de golpe bajo, y el difícil. Niño le dijo al viejo, sí, y todo eso. Está todo bien, pero... Es difícil, es difícil, muy difícil que alguien que se te entra en el colectivo o en el subte te caiga bien, porque uno... No tengo ganas de escuchar. Uno, eso. Claro, uno, por ejemplo, se va. Claro, por ejemplo, vos sos una oficinista. Llevo y vas con el Candy Crush. Claro. A full. Qué lindo. Y te distrae y no pudiste. Sí, yo no puedo. Yo no puedo en el celular porque no tengo celular toucheable. Claro. Pero en la computadora, el Candy Crush. Y sí, le mando un saludo a mis amigos del Candy Crush, ¿puedo? Sí. A Demóstenes, que yo lo inicié en esto. Le mando un saludo. El Pusherman de Candy Crush. Sí. El Pusherman de Candy Crush. Y ahora veo que me gusta verlo en niveles altos. A Gasitúa, otro amigo de Candy Crush, que nos regalamos viditas. Ay, qué putazo. A Coso, a Lero Morero, que está ahí, pero más o menos no. El Lero Morero también está. El Candy Crush, sí, ese es peor, porque esos son de los que se hacen los así, pero no lo tienen ahí. ¿Pero qué le decís? Que son frutas que van en un daiquiri. No, yo no inicié. Digo, gente, estoy hablando gente del Candy Crush, Marco, de la cofradía del Candy Crush. ¿Se juntan tipo en Plaza San Martín a jugar el Candy Crush? No, pero ¿por qué no hacen un Candy Crush de verdad? Con fruta y todo. Sí, una cosa que me decepcionó del Candy Crush es que tiene. El otro día estuve viendo que 320 pantallas y como que sigue. Como que obvio, no tiene un final. Obvio. Y no me gusta no tener un final. Porque uno. Yo tengo un objetivo en la vida. Sí. Y entonces quiero terminar algo. Pero entonces mira, digo, quiero terminarlo. 320 pantallas y que el tipo no te dice que es el final. Y no. Porque entonces no puedes seguir. Y sí. ¿Y por qué no hacen una pantalla final y que de ahí? ¿Y por qué en vez de están el Candy Crush 2? Pero ¿por qué en vez de jugar al Candy Crush y perder todo tu tiempo en algo que nunca pasa el tiempo? Sí. Porque siempre es presente. Vino Simon Reino, chicos. Vino Simon Reino a analizar el ¿por Candy qué Crush. No? ¿Por qué? ¿Por qué en vez de eso, de vivir siempre un presente que no pasa nada, que nunca, sí, que no te deja huella, sí, no te pones a hacer alguna otra cosa? Sí, es que eso es muy... ¿No es cierto? Si vamos a hablar así, Marco, todo es una pérdida de tiempo, no, es una mierda no, y siempre tenés no, que estar no haciendo algo. No, no es una algo. Pérdida de tiempo. Esto no hay pérdida de tiempo porque no hay tiempo, entonces no se pierde. El no tiempo. Es un espacio de no tiempo. Sí, un no espacio con no un no tiempo. La bola, el Candy Crush es ¿sabes qué es el Candy Crush? Es las máquinas del casino. Sí, por eso. De hecho, está diseñado por gente del casino. ¿Y quieren terminar todos como las viejas con el hipódromo 8 horas a gastarse de la jubilación? Me imagino. ¿Quieren terminar así ustedes? Sí. Te digo vos como joven. No soy joven y si voy a estudiar eso. Pero me lo imagino Sofovich cuando el Candy Crush. Pero por guita. Sí, obviamente. Él imagina que es plata. Pero ya no tiene amigos, entonces él se imagina que... Sí. ¿Cómo es que Sofovich, por ejemplo, arma una mesa de póker en la... Sí. Hace una mesa de póker en la casa y reparte y hace como otras voces. Sí, obvio, todo, sí, está muy solo. Pobre. Debe tener la mesa con paño verde, pero la debe tener, eso seguro. Sí. Y sí, está muy solo. Claro. Pero bueno, jugando Candy Crush es un juego solitario. Dice, o sea, que, así que te das vidas y todo, hay una... ¿Qué pasa? Sí, decime. Dice que se escucha mal, que hay como una interferencia, bueno. Ahora le devuelvo a un... Ah, Fiero, dice. Ya. A ver, ahora... No cambié. No cambio, ¿no? ¿Lo dejo acá? Eso está ahí. ¿Y qué será? A ver. ¿Acá? ¿Acá? A ver, ahí. Ahí, ustedes vayan me diciendo. Opa. Ahí, no, ahí. No, no toqué todo. Yo toco todo, Marco, hay que tocar todo. Dígame si se escucha mejor. No, no se va a escuchar mejor, Marco. Pues. Pero no se sabe, Marco. Estás haciendo quilombo, porque dicen el tromerbo. No desenchufes, si desenchufas te deja iniciar todo de vuelta. Bueno, sigue sí, igual. Yo voy a intentar, Marco, dejá de intentar. ¿Me dejas a mí acá? Una ratita nada más. Vale. Marco va a intentar solucionar esta ruido. Atención, atención, atención. Ay, ay, ay, ay. Y ahora... No, ¿qué? Baja, no, agarra para el costado, por favor. Ah, qué lindo. Es el medio Candy Crush. Pues. ¿Qué? A ver, no, eso está bien. No, ¿sí? No, eso no tiene... ¡No, no! ¡Ah! No, pero para si lo bajamos... me gustó eso. No. Es divertido. Y bueno, entonces, a ver ahora... ¿Qué? No, digo a la gente. No, pero Martín, pará. Ese me gustó ese ruido. Bueno, listo, no hiciste nada. Señor. Bueno. Hay que cambiar el micrófono, me parece. No, el micrófono, bueno, ahora lo cambio. Ahora pasamos un ciclo. Ah, y si pasamos un tema y lo cambiamos. ¿Tenés otro micrófono? Yo tengo, pero esto es la casa de un estudio de grabación. Dale, cambiamos el micrófono y volvemos. Ahí venimos, chicos, ¿eh? Poné... ¿Cuál decimos? Poneme y ahí se vamos a seguir. ¿La música se escucha bien? No, eso tranquilito, sí, dale, andate con eso. ¿Esta? Sí, porque ya lo otro es muy... Bueno. Así nos cagamos todos, ¿no? Nos cagamos todos. Chao. I told her to leave me alone. That's what she's done. Just what she's done. And a house built for two, and a home when it's lived in by one, one lonely one. ahora, chicos, yo creo que ahí tiene que salir perfecto. Bueno, no sé, pero viste cómo es esta gente. Bueno, la última que se cae. A ver, sí. Vamos a ver, sale bien, sale mal, sale con... Digan que era, bueno, recién era el más grande del mundo, ¿no? Otra que los Beatles. Sí. Era Elvis haciendo, cuanto más amargas son, más duras caen. Ajá. Y no dicen las lágrimas, ¿entendés? Porque esto si fuera de Paul McCartney sería, cuanto más amargas son, ay, hay que ponerle otra mejilla a la vida. Claro, sí, ¿viste? Dale para adelante, loco. Dale, claro, sí. Acá dice la gente, dice, perfecto, perfecto, está mejor Ladrón de Tangas, dijo, está mejor. Ah, Ladrón de Tangas, bueno, ay, viste. Sí. Pero bueno, ya está. La música sale bien, esto es para Elvis. Ah, está en la parte de Elvis, todavía Domingo Cura ya tiene un delay, pero ya. Bueno, entonces, ¿querés que rebobinemos todo? Mirá, rebobinamos, así salió bien. Bueno, pasanos me con Soul Map. No, pero ya está. No, rebobinemos a cuando somos bebés. Dale. Bueno, no, bueno, ya está. Bueno, Marquitos. El programa seguramente vamos a tener muchas bajas ahora porque los cagones se van a llevar esa mierda arreglada. Así que tenemos que aprovechar estos 10 minutos de audiencia, de pico de audiencia, sí. Y después vamos a ver, vamos a contar los fieles después. Dale. Cuando empiece el partido quiero contar los que están. Dale. Así que bueno, Martín, tengo muchas cosas para contarte. Vi muchas películas, vi... ¿Tocaste en Sisek? Toqué en una Sisek media rara. Upa. O sea, sí, Sisek parece que va a tener que cambiar de rumbo. O es como el Titanic, pero con DJs tocando. Mirá. Así que... ¿Vos decís que ahora que, por ejemplo, Sedal llegó al mundo del DJ y no la pega? No, viste, no, parece que no. Es un... Yo acá tengo que vos me dejaste ver... Te agradezco que me dejes por ver favor, tu cosa. Que tenías acá el nuevo disco del Remolón. Sí, me lo regalaron el otro día. Que es sobre la... Es una banda de sonido de un documental de boxeadores, sí, que hizo en austríacos sobre boxeadores de Constitución. Si hay algo que a los austríacos les gusta... No, si hay algo que son que los saben, boxeadores, no es y que saben, ¿no? Que saben, sí. Porque les hace acordar a Subiena. Subiena. El Liceo Subiena. Sí. Y acá hay como un mensaje del Remolón. ¿Qué dice? Sí, o el que escucha el disco, ¿no? Dice, mi idea ha sido ir más allá de una banda de sonido original, él siempre un paso más allá, sí, incorporando temas que incluso no han sido parte de la película, pero que sin ella no hubieran existido. Muchos de ellos, y esto te quería leer porque me impresionó, sí, y tiene que ver con lo que vos acabas de decir de Sisek. Muchos de ellos han sido adaptados para una escucha amena. Está bien. Bueno, sí, escucha amena, linda el diseño igual, me encanta el diseño. Parecen como los de Poligrafón. Claro, sí, me gusta. Aparte el color está bueno, ¿no? Che, Marquitos, hablando de gente psiquiatra. Sí. El otro día ya estaban pasando Hombre Mirando al Sudeste. Ah, qué película. Cosa. Qué gran película. En Inca TV. Es increíblemente, qué hijos de puta. ¿Cómo esa película? Pará, terminó la frase. ¿Cómo puede ser que esos hijos de puta hayan estado? Yo me acuerdo que en la época era... La gente... Es muy buena. Yo la fui a ver al cine. Claro. Bueno. Y yo la fui a ver al cine y no podía entrar porque era prohibida para 16 y yo tenía 14 años. ¿Cómo y entré? Puede ser? Hoy en día no, nadie la defiende. Y la ¿no? parte del saxo y de... Mucho saxo había. Claro, porque tocaba el saxo. Yo igual vi la parte que es muy buena. Una parte que él está en un bar y hay una señora pobre con dos niños, sí, en un bar, que es raro, están, no sé qué hacían ahí, sí, sentados como una barra y él con... mentalmente les alcanza los platos de comida del costado. Mirá, entonces sí, hay un tipo leyendo el diario, comiendo, de repente, che, pero no tengo más plato. ¿Qué hace comiendo ese claro, era mi plato? Claro, entonces el plato se acerca al pobre y el tipo no ve que lo tiene al lado, la señora, sí, del plato. No, sino que dice, ¿dónde está mi plato? Yo no puedo ver más de este horizonte, decía. A Subiela eso le parece recreíble porque él no puede ver más de ese horizonte. Claro, bueno, exactamente. ¿Sabes cuántos platos le robaron a Subiela? Lo que voy es, ¿hoy está vista como una película? No, yo calculo que no, ¿o sí? Yo creo que no. La gente dice, che, qué peliculón, fue un engaño la época. Yo creo que nadie dice que Subiela hace buenas películas. La gente, viste, los que van al Bafisi dicen que no. Pero después, no sé. Yo creo que ya sí quedó de culto, nada más eso. Porque yo creo que no. O sea, es increíblemente mala. A mí me gustaría verla de vuelta hoy, pero solo para mí, No, Marco, no pierdas. Es muy mala, pero bueno. Nada, yo me acuerdo que era como una cosa de... Y mucho susurro, el tipo habla como... Claro, sí. ¿Vos creés que cuando... Lo que pasa es que después tenés que... El protagonista se murió, viste, el actor... Ah, sí. Y bueno, etcétera. Cosas así. Vos que decís que hay una maldición como en Poltergeist. No sé, pero además, ojo. La maldición de Subiela. Sí, pero ojo que. ¿Querés que hablemos de la maldición? Esa película tuvo una versión hollywoodense. Ah, mira. Con Kevin Spacey. Mira. Spacey. Spacey me gusta más igual. Kevin Spacey. Kevin Spacey es un astronauta que. Es como de Spaceman 3, claro. Sí, claro. J. Spaceman. Sí, escúchame. ¿Y cómo se llamaba en inglés? K. Planck, ponele, o algo así. Así que. O sea, entonces no está tan mal. No, la filmaron en Hollywood, ¿viste? Y está la parte del bife de chorizo que se ha trasladado. Pero con una hamburguesa, lo hacen en McDonald's. Bueno, ahora me dio ganas de verlo. Bueno, Marquitos, ¿querés que arranquemos con el cine ya? Vamos a ver si acá se están dejando. Con el cine. Sí. Ayer me vi La Semana del Asesino. Una película que en las 100 mejores películas de la Rock Deluxe está en puesto número 23. O 20 y pico. Que es raro, porque ellos no ponían. Igual es medio ladrón, viste, las 100 mejores de Rock Deluxe. Porque ponían cosas, por ejemplo, ponían el de Morris en los discos. Sí. Morris no es español. Pero como fue a vivir a España. Claro, o sea, todo lo que era terreno español lo. Sí. Lo ponían. Después ponían películas de. ¿De quién más ponían? Que también no era español. Pero no sé. Calamaro, por ejemplo. Sí, no, lo que estamos hablando de películas. ¿Cuál es la película de Calamaro? Que... Bueno, la cosa que vi La Semana del Asesino. Una película muy rara. Es una película. Es como un giallo. O sea, de género. No explique, ¿no? Tenemos oyentes inteligentes. No, pero digo para. Así, asesinatos. Bien. Para no decirle giallo. Porque giallo es italiano, sí. Para mí. Es italiano. Amarillo. Claro. Pero tiene una carga homosexual terrible en la película. Epa. Pero terrible. Y no es homosexual. Es muy raro. ¿Viste que había esa cosa como en los 80s acá que estaba Ruggeri con un shortcito arriba de un caño de una bicicleta? Sí. Y la gente. Sí, qué macho que Ruggeri. No se da cuenta. Sí. O que Maradona y Canillo se transaban y todo el mundo ve el grande el Diego. Que no sé. ¿Viste cómo había una cosa gay en los 80 que. Esto es del 70. Pero esto igual. No es tipo. Y no es argentino. Querel. La de Fassbinder basado en Tom de Filadelfia. No, Marco. Porque no, eso es, por favor, claro. No, Fassbinder ya no. Fassbinder, aparte de ese, no era doble. Ahí era un sentido. No, era un sentido solo. Un sentido solo. Sí. No, esto es increíble. Yo pensé, digo, bueno, se van a besar, dije yo. Ajá. En un momento el protagonista con uno que lo iba a visitar. Sí. Que era parecido a Paco de Lucía, que no sé si no era por ahí de joven. Epa. No sé. Y estaba todo el tiempo así. Y que. En un momento, para que te diga el grado. Tensión sexual. Pero que no pasaba nada. En un momento le dice. Se encuentra con el protagonista así en la calle y dice: ¿Estás aburrido? Dice: sí, vamos a una pileta que conozco. Se va a una pileta en la noche. Pero vos, 3 de la mañana. Es tu imaginación. No, Marco, ¿vos te encontrás con un amigo a las 3 de la mañana y decís: vamos a una pileta? Sí, yo por ahí me crucé a Javi Dice el otro día. 2 de la mañana. No, yo no le dije vamos, pero digo: ¿a dónde vas? Me voy a una pileta con Conde, dijo. Claro, bueno, es medio raro. Igual. Todo el tiempo había una tensión así. Y que, ¿cuándo me vas a mostrar tu casa? Le decía el tipo. Sí. No, era Marco, no me podés decir que no era una cosa de locura. Pero igual, más allá de eso, no tiene. Igual es una mierda la película, boludo. No. Es pelito. Eso es en el medio. Te lo hago la parte de atrás del VHS. Haceme la cortina de parte de atrás del VHS. La parte de atrás del VHS. La parte de atrás del VHS. La parte de atrás. Del VHS. ¿De qué VHS? Bueno. La película es así. El tipo es un tipo, un laburante. Labura en un matadero, ¿no? Sí. O sea, imágenes de esos medio fortonga. Para si vos sos medio débil, si sos un de esos que dicen brunch en vez de almuerzo, no la veas. O sea, matan vacas, les muestran la sangre de la vaca. Sí, eso es el tipo labura en un matadero y enfoca en eso. El tipo labura muy solitario, sí, tiene una novia pendeja y él es un cuarentón. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que todo el mundo, que sos un. Salí con la pendeja, no sé, cosa. Y un tachero le dice un día, vos que. No sé, se pelea con un tachero y lo mata, el tachero sin querer. Ah. O sea, un accidente. Sí. Y ahí, la mina, después en la casa, se enteran que el tachero se murió, porque él le pegó, pero no sabía que se murió. Al otro día, está en la casa. ¿Estás contando todo? No. Es el comienzo, Marcos. El VHS, Marcos. Son 7 muertes. Te voy a contar 1 y media. Basta. Ya dijiste que son 7 no, muertes. Y la semana del asesino, Marco, se llama la película. Escuchame una cosita. No. Entonces el tipo, basta, Marco, no tiene nada que. Aparte de una película, ya sabés lo que va a pasar en este tipo de película. No es una película que te estamos. Estoy hablando. Ah, contá final, contá final. No, es que no tiene de. O sea, es la gracia de la película en sí. Bueno, basta. Es como que te diga así, en la residencia matan chicas en una escuela. Y sí, chicas. Dale, dejate de joder. Bueno. La tipa le empieza a decir, llega el diario el otro día, matan taxistas. Dice, te vas a tener que entregarle, se rebotona la mina. Sí. Y el tipo dice, no, ¿cómo vas a decir eso? Porque el tipo hasta ahí era todo un coso. Dice, no, ¿qué? Sos un cagón, ¿no? Que sos un viejo cagón. Dice, así como que le dijo, lo reprovocó al tipo. Como y le dijo, bueno, no, sí. Sos un viejo. Que te le miro de la casa y salí, sos un viejo. Y yo, así como le tiró unas, ¿viste? Cuando te tiran seguidilla. Sí, no. Y el tipo la agarra y la mata. Dos muertes ya contaste. No, una muerte y media. Porque era chica. Bueno. Y ahí el tipo arranca. Pero lo que ves es que el tipo, el perfil no era asesino. Claro, no es que entra asesino. La sociedad lo hizo asesino. Claro, exactamente. Los tacheros y las novias. Y las minas jóvenes. Eso pasa con pendeja. Te acostás en la cama. ¿Cómo es eso? Te acostás con una pendeja y la tenías que matar. Así, así que es el dicho. Con pis. Algo así. Así que no. Claramente, el tipo lo volvió loco así. Eso. Sí. Los taxistas y las mujeres. Y ahí empieza. Trácate. Bueno. Acoso, pero interesante la película. ¿Asesino de semana, dijiste? No, la semana del asesino. La semana del asesino, bueno, muy bien. Interesante, va de lunes, martes, o sea, te van separando lunes, bien, martes. Bien, qué bueno eso, porque sí. Si no, uno no sabe lo que es una semana. No, bueno, pero está bien porque te dan cómo pasa el día, bueno. Cómo pasa el tiempo. Quiero decir una cosa, que acá en el chat están todos puteando porque parece que hubo gol de River. Así nomás, del arranque. Ninguno está a favor de River igual. Se movió acá un poco tu estudio. No se mueve cuando es gol de River. Bueno. Y nada, así que eso les pasa por ir a ver el partido a Demóstenes, por ejemplo. ¿Demóstenes que es de Boca? ¿Es de Boca, Demóstenes? Sí, dijo, empieza Boquita. Dijo, Boquita. Che, está Cebolla escuchando, lo veo acá en la lista del chat. Y hoy capaz que asciende Talleres, o sea. Sí, hoy. El Nacional B del año que viene va a estar bueno. Ahora, lamentablemente, parece ser que Independiente no va a descender. Porque hubiese estado bueno, pero bueno, mejor para que pueda subir Huracán a la A. Pero descendió San Telmo se fue, sí, a la C. Los candomeros están muy mal. Sí, necesitamos sangre joven. Ah, mañana, dice Cebolla, que juegan. Ah, mirá, yo pensé que era el domingo, así que bueno, un lunes, qué raro fue el lunes. Un lunes que estaban llenando toda la cancha, van a llevar 57.000 personas a la cancha. Sí, sí. ¿Cómo van a llevar eso? Sí. Así que estamos muy contentos con el regreso de la tumba de la T. Sí, es verdad, porque estaban muy mal. Sí, obvio. Así que bueno. ¿Cómo obvio? Yo me recuerdo. Yo tengo un recuerdo muy fresco de Talleres en la. En primera. ¿No tenés recuerdo fresco de Talleres en primera? Sí, claro. Ah, por eso. Obvio. También. Bueno, Marquitos. Sí. ¿No hablaste del tema que pasaste vos hace un rato, que era un tema muy emotivo, ideal para arreglar micrófono? Sí, era el tema de un Elvis. No, pero hablamos que el Elvis así evangelista. ¿Pero no hablamos fuera del aire eso? No, lo hablamos en el aire. ¿De Elvis llorando al lado del escenario hablamos? No, o sí. No, por eso. Ah. Bueno, importa. Lo que decimos básicamente es que lo que tiene de bueno, una de las cosas que tiene buena Elvis es que tiene un costado depresivo, melancólico. Sí. Que está bueno y que yo se lo creo. Sí, es muy, muy. O sea, increíble. A Tom York no le creo nada de su depresión. Tom York está jugando en la PSP ahora. Exactamente. En cambio, a Elvis le crees todo. Todo. Y bueno, la muerte. Sí. Que le llegó así. Un tipo depresivo. Sí. Y tenía todo. No podés tener todo en la vida, Marco. No. Hay que tener algo que no. Hay algo de decir, varias cosas no hay que tener. Si no. Sí. Mientras tanto, se ve que esto de Elvis Gospel, todo, en el chat empezaron a hablar del Pastor Bevilacqua. ¿Te acuerdas del Pastor Bevilacqua? Sí, un mucho. Jugador que jugó en Talleres. Sí. Jugó en River también. Llegó a jugar en River. Mira, vos, como todo tiene que ver con todo, sí. Bueno, Marquitos, la semana pasada, ¿qué? ¿Salimos? Sí. La otra semana fue que no salimos. Está todo, tenemos los papeles. Está todo bien. No, lo único, para la gente, tenemos mucha gente en el chat que se acercó a escuchar porque semi prometimos que hoy va a estar. Gustavito Sala. Sí, que no nos podemos comunicar porque básicamente ninguna de las dos partes se acercó. Pero va a venir, ¿eh? O sea, no la semana que viene, porque la semana que viene es en el estudio B. Sí. Pero en el estudio A, que es este. Uh-huh. O sea, esta semana o la otra, ya calculamos que va a estar Gustavo Sala acá. Sí. Aparte, porque sacó un libro y lo tiene que vender y sabe que el público de Pink Moon, si hay algo que tiene, es que es gastador. Sí, y quiere con. Sí, porque te gasta. Te gasta todo y te compra. Así que bueno, va a venir. El bife en costo. cuarto, tres, yo no sabía que había un tercer volumen ya. No, y sacó dos libros, sacó Sala. Ah, dos libros sacó. Pero bueno. Igual sí. Hasta que él no pegue una onda con un músico como hizo Liniers. Sí. O sea, él tiene que hacer una dupla con alguien. Tiene que encontrarse, claro, ahí y Kevin Johansen ya está ocupado. Kevin Johansen está ocupado, que le salvó las papas a ambos, creo. Yo que Sala hago el mismo show de Kevin Johansen con Liniers con Iorio. Bueno, sí, bueno. Y además da. Aparte, sí. Las anécdotas de Iorio dibujadas son increíbles. Y por Sala, sí, claro. Estaría muy bien. La estación de poder, el perro al lado de la ruta que era el diablo. Claro, no, los 700 pajaritos. 700 pajaritos. Todo. Sí, la verdad que sí. O'Connor moviendo la rama cuando va a espiar. todo. No, sí, es verdad. Y que sea medio como empallada. Porque viste que Kevin Johansen hace como bosa chota, penca. Pero sí. Hace una medio payada, medio larralde la cosa. Claro. Y él al tiempo real dibujando. Y él dibujando. Bueno, Marcos, bueno, ¿viste? Y aparte le gustaría a Iorio también. Yo lo decía, a Iorio le gusta todo. Le das un par de travestis, igual de última antes de hacer cualquier cosa. Bueno, Marquitos, vamos a un bloque, así nos acomodamos. Tengo un montón de cosas para. Mucha muerte hubo, Marcos. Sí, hubo mucha muerte, muerte variada hubo. Muerte variada. A mí me gusta que la muerte sea prolija y se lleve a un músico de cada nicho. Género. De cada sí, nicho. Sí, se murió uno de Scatolite, se murió uno que de Scatolite ya. O sea, son. Scatolite, ya que. Y sí, que bueno, vuelan, ya no sé qué quedaba ya. ¿Cuántas veces se mueren los de Scatolite? Es que yo no sé, eran como 20, entonces está bien. Bueno, pero eso es una boludez. Igual los grosos, el núcleo, la estación de poder de Scatolite sí, se la llevó. Ya se lo llevó primero. Sí, ya el 69 se llevó a Don Drummond, así. Sí. O sea, ni siquiera. Así que sí. Bueno. Y Ronald Alfonso también está. Ronald Alfonso y en los 90 murió. Claro. Ahora estamos en Córdoba con Ronald Alfonso, yo no, me recuerdo. No me acuerdo. Que había internet muy precaria y la página de Scatolite decía Ronald Alfonso. ¿Y qué hacíamos mirando la página de Scatolite en Córdoba? Y nos gustaba mucho Scatolite, aunque no lo creas, nos gustaba mucho. Mirá vos. Era. Vos pensás que Soulja Record, eso no existía. No había un revival del rey, sí. Como las reediciones eran muy precarias, entonces no había mucho. Está bien. Y Scatolite lograba ser editado afuera, los editados de Epitaph. Bueno, también todo. Se murió Hahnemann de Slayer, dicen acá. Sí, se murió Olmedo. ¿Quién es Olmedo? ¿Se murió Olmedo? ¿Qué Olmedo? No, debe ser Olmedo por el. No. Bueno, no creo que sea Olmedo. No importa. No creo. No, cualquier Olmedo que se haya muerto está bien muerto. Está bien muerto, la verdad. Porque ya sea el político, el otro que hablaba de Heavy, que no se creo que se muera justo con el de Slayer. Capaz que se murieron, fue un pacto suicida. Ah, un pacto suicida. No, igual estaba enfermo. Porque se había alejado, ya se había ido de la banda en el 2011. Ya se había ido de Slayer. Y, bueno. Y ya, viste cuando. Bueno, así que vamos a otra muerte. Una muerte de un joven. Más o menos joven. No, ya era grande, seguramente. El disco es del 92, me di cuenta. Mirá. De ellos. Y el tema se llama justamente. Es una pena. Es una pena. Que le cantaron en el si no cantaron esto en el entierro es porque son unos muertos. Es verdad. No, pero seguramente lo cantaron porque son todos. Y son unos muertos justo en un entierro, Marcos. Sí. Bueno, así que vamos a pasar estos niños prodigios, vamos a decir. Sí, niños prodigios. Así que haciendo esto, con un sample muy interesante de Zap. Ahora que uno escucha, dice, mira, era Zap que sampleaban. Así que ahí vamos. I'm awake getting high off gun smoke. And I ain't talking about the high like endo. The kind of high to make you call your kid folks and tell Mo Johnny's dead. A 14-year-old kid put a nod to his head. All because he wasn't that gear he was spoken. Give me that, why you at it giving them Jonas? Johnny tried to jump, homie wasn't hearing that. Johnny tried to run, got gathered in the back. Now tell me what happens to the way things used to be. Cause at this rate, there'll be no future, G. When will all y'all learn that if you play a fight too long, you're bound to get burned? This ain't a small thing I'm addressing, it's a big thing, take it from the daddy as a lesson. Up before energized gangbanger talking about a tisket. you think of that, son? In the arcade, they play in the games, ain't fun. Something like Pac-Man, same name, but the game is you put it in a second. Run it to the next board and get down the food, standing in the way of the door. There's no war, no points. And in this game, these are Pac-Man ones. The game, the ghosts are always blooming, and you slip up and they'll smoke you. Shame. With the word peace, you gotta do more than two fingers, man. Please get a game that they gotta go by. Instead of watch out quick, I send them to the sky. That ain't nothing to be playing with. So listen what I give and what I be saying, kid. Take it from a kid's point of view. Cause on my way to school, I be watching you. What? Big, big daddy and his caddy with all his boys. On his head, reach and slip short. That's the first part, second part is having heart. And when you get caught, know how to restart. You gotta know how. In the fruit that me choose, fruit juice. In my glass, you know me can't lose. Take away my worry, my stress, and my blues. Fruit juice. I have natural vibes, I want me give them. My princess say she love it when me write on the rhythm. Natural berries are so very good for the system. Some tart, some sweet, me just can't resist them. Sweet sap, kneesberry, cantaloupe, sour sap, pineapple, mango. My taste buds tango. An ice cold beverage in my honeycomb hideout. Chilling with my beautiful empress, we are stand out. Higher levels, natural vibes, I want me give them. My princess say she love it when me right behind the rhythm. Natural berries are so very good for the system. Some tart, some sweet, me just can't resist them. Fruit juice, number one, you know me can't lose. And oh my god, then me pin the fruit that they choose. Fruit juice, in my glass, you know me can't lose. Take away my worry, my stress, and my blues. She sipped the beet juice, says she really loved the medicine. Drink it down slow and feel the good vibes settling. The way the flavor's going down, she ordered up another round. Tell me that she feel alright. Natural juice is all that's right. Baby guava juice, she have a healthy appetite. No drink the Red Bull because she don't believe the hype. Fruit juice, number one, you know me can't lose. And oh my god, then me pin the fruit that they chose. Fruit juice, in my glass, you know me can't lose. Take away my worry, my stress, and my blues. Fruit juice, pick up the empress, then where you drink up the fruit juice. Got the muscle that make you big fat and blues. Line up the sun, what's up, the carrot and the fruit. The girl, them love me, so Vegas and Snoop. When I get girl syrup, god, that can't make no youth. See me juice, cat and a looter. Send them what a sample at the arrow root. Them a send me strong in at the root. Oi, oh, oi, oi. Oi, oh, oi, oh, oh, oi, oi. Don't want no soda, pop in my cup. Natural juice with the rasta blend up. Fruit juice, number one, you know me can't lose. In a my garden, me pin the fruit that they chose. Fruit juice, in a my glass, you know me can't lose. Take away my worry, my stress, and my blows. Fruit juice. Epa, epa, epa, epa. Bueno, primero eran los Criss Cross, ese dúo que usaba pantalones al revés, haciendo It's a Shame. Yo lo confundía todo el tiempo. Digo. Bueno, uno de ellos murió. Se van, che. Uno se murió, Criss se murió. Mira, o sea que en orden. Queda Cross, o sea, calculo. Y recién era el único tema, y te lo digo así, el único tema, si vas a bajar el disco, borralo y quédate con este tema, del disco de Snoop Lion, que es el disco que de Snoop Dogg haciendo reggae, pero ¿cuál es el problema? Hasta ahí viene perfecto, porque decís, claro, él rapea, tiene un flow lento, podría ir re bien con el reggae. Sí, pero mira quién te ponemos, a este rubio pelotudo que es Diplo, sí, que es un careta, ya no puede más de careta, y el disco es muy comercial choto. Pero es muy, no, muy, muy, muy, muy, pero muy, Snoop Dogg también no, es comercial choto. Sí, no, no es comercial choto. Él rapea de una forma. Si él lo pones arriba de alguna base buena, está bueno el tema. O sea, es así. Bueno. O sea, sí, es comercial choto en el sentido que vende. Pero esto es careta, esto es radial, esto es soft, reggae. Bueno. A eso voy. Muy, muy choto, pero muy choto. Y este tema está buenísimo, está con Mr. Vega, que Mr. Vega la rompe también. Pero hay otros temas que hay buenos invitados, pero no, no hay bueno. Que darle la base. Pone mucha mujer, muchas chicas. ¿Y qué tenés en contra de la mujer? No, la mujer ahí no. De hecho, me encanta el rey de chicas, pero no ese. Muy comercial, muy, muy empalagoso. Y ni siquiera él se luce porque le pone mucho autotune. Y la gracia de Snoop usar la voz que tiene, no sé. Yo, muy mal. Muy a Diplo nunca le viste. No, pero es increíble. Ya lo careta que está es algo que es increíble. Pero es obvio que todos esos tipos le dabas 5 centavos y se iban a volver locos. Sí, loco no se volvió loco, se volvió careta. Bueno, locos. Bueno, la cosa loco. Es que sí, salió tanto como uno esperaba. Estaba buena, en realidad estaba buena la idea de que un tipo del hip hop consagradísimo de repente se vaya y haga un disco de reggae. Estaba buena la idea, no pasaba de los 90 que había ese cruce del reggae y del hip hop. Sí. Y yo tenía fe, la verdad te digo, tenía fe, y no. Y bueno, eso te pasa por tener fe en sí, cosas sí. Que... O sea, el disco de Ruth Manuva con el otro chabón, el que hicieron todo en dub y reggae, los temas de Ruth Manuva, ese disco es el que tenía que haber hecho este pelotudo y no lo hizo. No me acuerdo con quién era el otro, era Ruth Manuva versus Alien. Es increíble ese disco. Así y ese es un buen disco de hip hop. Tan bueno es que no te acordás ni siquiera el nombre. No, nombre el otro, no me acuerdo. Porque es Ruth Manuva con otro. Claro, sí, Mitz, Ruth Manuva y el otro. Mitz algo, y sí, qué sé yo. Me parece otro, que no lo encontró mucho. No, es un discazo eso. La tapa es increíble también. Está bien, bueno. Está bien, Marti, qué sé yo. Yo, la verdad, vos me decís, Snoop Dogg hace un disco de reggae. A vos sí, digo, ya sé, Marco, vos te chupas. Uy, no todo. Lo puedo creer. Sí, en cambio, sí. Will Oldham hace un disco de con banjos al revés, se te cae el pantalón. Ah, Marco, buenísimo. Ya está, el sí. Disco de los banjos al revés. Está. Es como los Criss Cross, pero con los banjos al revés. No pueden inventar. Bueno, así se murió el de los Criss Cross y lo que no sé si se no murió toda Latinoamérica. No sé si lloró. Si no sé si ahora lo mataron. Ahora está con Chávez, está con Sí, la lista larga. Ya, pero no sé si lo mataron. Igual la lista de hip hop y muertes como es un clásico ya y es muy larga. Pero no sé si lo habrán matado. ¿Quién lo va a matar? O si se murió de muerte natural. Como Old Dirty Bastard se murió de paro cardíaco a los 30 años. Claro, por eso. Es raro. Pero bueno, más muertes no hubo, ¿no? Slayer, Scatolite y Criss Cross fueron bien, las muertes. Perfecto, listo. Entonces cerramos esta semana de muertes. Sí. La semana del asesino, justamente. Exactamente, acá. Déjame mandarle un saludo a Reche. Ah, que eso. Vos me contaste algo que yo no me lo esperaba. No te lo esperabas. Que es que Reche fue un observador de aves. Sí. Y que tiene también la guía de Naroji, que yo también tengo. Sí. Y que estoy esperando los binoculares para salir a mirar pájaros. Sí, me lo dijo así. Vino Reche a casa esta semana, sí. Y me dijo, señores, ¿cómo que no le dijo a su hermano? ¿Qué? Si yo te, vos sabés, me dice. Epa. Yo, ¿cómo sabés? Dice, vos no te acordás que yo te lo dije. No me acuerdo, por favor, larga la información. Yo estudié biología, eso yo sabía que estudié, sí. Biología, con orientación en aves, y era un, ¿cómo se dice? ¿Cómo le dice? Ornitólogo. ¿Así se llama el tipo que ve aves? Ornitólogo, malísimo, sí. Nombre. ¿Ese es el nombre? Ornitólogo, sí. Bueno. Un ornitólogo. ¿Ornitólogo se llama en serio? Sí. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? Y ornito es el pájaro en sueco. No sé. Ornitólogos son los que ven aves. El tal vez, bueno, el ojo de lince, algo así que se llamen. El visitador de aves, no sé. El visitador de aves. No, el avistador de aves. El avistador de aves. Pero ese es más tipo así un gil como yo, que va a mirar aves. Pero el tipo que estudia biología y todo se llama ornitólogo. Pero entre ustedes, ¿cómo se llaman? Y o sea, yo le digo alberja, él me dice sí. Marco. Dios mío, estás medio. Hoy estás con la chispa contraria. Sí, pero sí, pará, es que me acabo de enterar de otra muerte, Martín. ¿Qué no más, es eso? Se murió el baterista de mal momento. Sí, igual no sé si hijo de puta lo mataron, así que no te hagas el canchero porque fue una muerte. Ah, violenta. Sí, violenta, pobre ya. Tipo. Bueno, y muy, muy triste. Tal, morirte en una sala de ensayo es como. O sea. ¿Pero que lo mataron en la sala de ensayo? Sí, sí. Ah, cualquiera. Sí, se entraron a robar. Igual, viste, no sé. Viste que en los casos no se sabe si hubo un grado de que alguien saltó con el facón a defender el Marshall. Sí. O. Claro. No, o sea, no se sabe. Es un factor clave, pero no se sabe, así que no se puede. Bueno. Igual no sé si era el baterista original, no sé, mal momento no sabía que existía todavía. No, yo tampoco. Todas las bandas vuelven, así que es algo. O nunca se fueron. O nunca se fueron. Hablando de bandas que vuelven y todo, este lunes arranca en internet. Ah, sí. Una página que se llama Alta Rotación. Sí, que es un tambor. Es un tambor que se llama Alta Rotación, donde un grupo. Sí. Selecto, sí. Muy refinado. Muy refinado. Muy, muy refinado. Gente con un coeficiente intelectual de. Arriba de 3.000. 3.000 gramos. Sí. Ponen un tema del momento y cada uno da su opinión. Sí. Con un puntaje. Sí. Una especie de mini reseña. Sí. Pero de temas que están heavy rotation. Sí. Alta rotación, ¿no? Claro, alta rotación, es verdad. Tenemos el honor de estar ahí, por eso dijimos que era. Toda esa introducción. Ya va a haber otras veredas, incluso otras apuestas de Pink Moon opinando. Sí, y sí, eso sí, va a estar divertido. Yo estoy viendo la lista y yo, la verdad es que. Del Dream Team, ¿no? Sí, no sé si es un Dream Team, salvo que las pesadillas ingresen dentro también de sí, lo que es Marcos, un Dream Team. Obviamente. Y el sueño, ¿no? Claro. Todo el que inventa todo esto es este Lucas Garofalo, que lo roba de una página. Él ya lo había hecho igual en los caracteres, había hecho una vez con el Eusitipego, ese sí, tema Citipego, sí. Bueno, que bueno. Había varios, NASA, todos hablando del tema. Bueno, y hizo eso, está NASA, está Diz, está el director de Bafisi. El director, el reverendo doctor. Es el reverendo señor director de Bafisi. Hay gente de la que hemos hablado acá. Está el que vio gordo a Daniel Johnston. Es como una mezcla. Está la sangre nueva que es J. Frisco. Está J. Frisco. J. Frisco, le mandamos un saludo. J. Frisco, te digo gracias por Traxman que me pasó ese disco y vos no, pues vos estás afuera de esto, Marcos. ¿Qué es Traxman? No te hago. No, chicos. No te pienso decir. Chicos, ya lo hablamos cuando estuvo él acá y gracias porque es increíble el disco. Me gustó y me lo voy a comprar, hasta, incluso me voy a comprar en disco. Chicos, ahí. Chicos. No, vos. ¿Qué están escuchando? No. ¿Pero qué escuchan ustedes? No, Marcos, no. Bueno. Así es que arranca el lunes. Sí, es divertida la idea. Bueno, más allá de todo, es divertida la idea y me imagino que va a estar bueno. No vamos a decir cuál fue el primer tema para que sea sorpresa. Pero este lunes calculo que ya a la mañana estará. El lunes arranca y todas las semanas va a haber un tema con un puntaje, que es el promedio de todos los puntajes que pusimos. Y la gracia son los caracteres que nosotros escribimos sobre eso. Obviamente, sí. Así que bueno, era eso. Estaba Pableco en el chat. Vale, pues le mandamos un saludo. Hablando de gente que escribe, de rock todo, ¿sabes que yo nunca había leído la parte final del libro de Simon Reynolds? Sí. El libro que, muchas gracias Caja Negra, la gente Caja Negra por darnos este libro que, muchas gracias chicos. Sí. Gracias. Hay que decirles así, se ponen mal. Sí. No me dijeron. Muchísimas gracias por el libro. Me encanta. A la gente de Caja Negra. De Caja Negra. Que nos viste. Amplio. Estas botas son de Caja Negra, estas camisas de Caja Negra. Sí. Nos viste Caja Negra. Muchas gracias. Y pará, vamos a sortear entre los oyentes, entre los primeros oyentes que digan Caja Negra. Sí. Una orden por un almuerzo en el restaurante Caja Negra. Caja Negra, sí, que está ahí al lado de la disquería en Rocks. Sí. Hermoso. Así que, bueno, no, yo nunca había leído la parte final del libro después del rock. Sí. Que es el reportaje, porque yo lo. Igual lo terminé, pero lo abandoné acá, ¿viste? Ya, cosas que, bueno, ya está. Esto de ser el putampaste, sí. Todo lo mismo. Y en eso no me fijé que había un reportaje de Pablo Llanton, sí. Meets Simon Reynolds. Sí. Y es terrible, ahí te das cuenta que son la misma persona. Claramente es un. Son espejos. Es la versión. Es como. Son sucursales. Claro. Pablo Llanton es una sucursal de Simon Reynolds. Es el franchising. Claro, compré la franquicia y entonces puedo usar palabritas y puedo citar a Bartés y esas cosas. Sí, a claro, entonces sí. Eso es como que... Y es increíble, o sea... Simon, pero contame un poco más. No, es, bueno, para te explico. Uf, es increíble. Yo no había leído el reportaje y yo ya creo que... Me parece un pelotudo, o sea, porque está todo bien. Chicos, no tenés nada que ver con Caja Negra, por favor. Caja Negra, no, nada. No dije Caja Negra, dije Sam Moreira. Sí. Pero, no, es terriblemente pedante. Es increíble. Yo no, no sé por qué en un momento pensé que el tipo pero era... Pero Sam Moreira no es pedante, es aburrido, pero no es pedante. No, no, no, Marcos. O sea, A ver, ¿dónde está el reportaje? Pará, acá. Pará, porque si no la gente dice... No, pero mirá, le preguntan. Dale. A ver. Me tomo y la fue, es así. Antes que nada, me gustaría... No hagas tonos. Bueno, antes que nada, me gustaría que describas qué significa para vos ese discurso específico que aún hoy identificás y defendés como crítica de rock, pop, música electrónica, aclaran, porque... Shanton si llegaste a esta altura del libro... Shanton tiene que explicar que afuera le dicen rock también al pop y a la música electrónica. Sí. ¿Y de qué modo te incorporás a esa tradición? Ahora, espera. Sin signo de pregunta. Es una pregunta de Titi Fernández, lo dice. Titi Fernández, dice todo lo que tiene que decir. Vos mirá palabras en mayúsculas. O sea, bueno, listo. Para, a partir de ahora, claro. A esta pregunta. Nombre, o nombres. Voy a leer solo las cosas en mayúsculas. O en italic. O en bastardilla. Bob Dylan, Beatles, Stones, Birds, Crow Daddy, Rolling Stone, John Lennon, Jim Morrison, Sideguys, Rock and Roll, Rock. Rock and roll, rock, rock and roll, fans, jazz, folk, rock and roll, rock, show business, factor X, significativo, lo bien intencionado, Live Aid, Red Wedge, Partido Laborista, Melody Maker, Bliss Out. Bueno, basta, basta porque es así. Pará, no, Bartés. Batail, Cristeva. Ahí terminamos con un par. Es la formación, los tres delanteros. No, Bartés, Batail y Julia Cristeva. Sí. Bueno, y eso... Bueno, pero fue un muy lindo ejercicio ese, ¿eh? No, es que fue así. Marcos, ¿por qué es yo esto? Estaba, en un momento estaba leyendo, o sea, y el tipo hablándome, diciéndome que son... O sea, te está diciendo que es Dylan y que los Beatles... mirá que las letras a partir de ahí empezaron a hacer poesía y que bla, basta, o sea, basta, o sea, no estoy muy podrido. No, y en un momento dice, y todo el tiempo está diciendo, bueno, que eso lo recopilé en mi libro, dice los libros, sí. Esos textos están, yo ya hablé de eso, en esos textos como que, o sea, todo sí. Lo habló, todo ya estuvo, todo, y me parece muy, está bien que no, en realidad no tengo que leer esto, obviamente es así, no, yo no tengo que ir acá, acá tiene que ir un tipo que no tiene ganas de escuchar discos. Claro. O sea, tiene que ir alguien que quiere tener el discurso ya para en un cóctel Marty, hablar. Martí. Pero es increíble. Y es todo muy pedante todo lo que dice. Bueno, todo ya está, ya leímos todo. Deja. Bueno. Pableco dice un tipo que dice que conocer el Zeppelin por los amplios de Beastie Boy me parece flor de pelotudo. Yo no creo. O sea, está todo bien. Pero en realidad el del Zeppelin, disculpame, Pableco, o sea, vos te gustas el Zeppelin. Sí. No, el Zeppelin. Con todo respeto te lo digo, ¿no? Es amplio que me... Pero yo prefiero... Sí. Del Zeppelin partido en pedazo y no entero. Sí. Y después dice Bartés el arquero de Francia, pregunta. Ah, 709. Claro. Sí, muy bueno, claro. Tiene el candado. Sí, y Mambo dice, boludo, leer de música después de los 30 se mala la salud. Tiene razón. Sí. No, es que... Tiene razón. Yo por eso dije, no, en realidad estoy yo mal. Yo no tengo que estar haciendo esto, no tengo que estar leyendo a estos dos tipos. Sí. O sea, de uno y preguntándole así y el otro respondiéndole así. Claro. Simon Raymond mete el 8-bit dentro de la retromanía sin ningún conocimiento de género. Igual, Pableco. No, Pableco, no te vayas tampoco de Mambo. No, te vayas con Mambo, no. No, de Mambo. Porque el tema es que yo el otro día pensaba, en serio pensé Pableco. Sí. Porque digo, ¿seguirá con lo del 8-bit? Sí. ¿Cuándo uno se puede... ¿Cuánto tiempo uno puede estar entusiasmado con una movida que surge nueva? Sí. ¿No? Hasta que... algo natural que pasa, que uno se empiece como a cansar. Uh-huh. Punto. Es una pregunta que, claro. Que le hago a Pableco. Pero yo creo que ya es un estilo de vida. Pará, o loco, sea, lo voy a buscar. Ya, no, es un estilo de uno vive en 8-bit. Claro, ella vive en 8-bit. Ah. Escucha en 8-bit. A vos te escucha. Y así. Pero bueno, entonces ahí dije sí, no hay que leer más esto, lo cerré. El 8-bit es pasión, dice Pableco, que se junta sí. Con lo que hablamos al principio de sí, todo. No, sí, obviamente, eso bueno. Seguro. Y me pasó eso, cerré, porque ya me estaba indignando sí, de una forma estaba... terrible, y digo, los Rolling, encima que me viene a decir, me viene a explicar, te tratan todo el tiempo como que no sabes, pero no, o sea, obviamente no caen en, no es el suplemento, sí, no es que no sabes y encima te lo explico como un bólico. Te lo explican bien, claro. pero siguen siendo eso, no sabes sí. Y te tengo que decir, y si vos llegaste ahí, no me digas la Rolling Stone, no me digas que Dylan hacía poesía y todo, porque ya está, eso son, no sé. Bueno, y que bueno, ya está. Bueno, gracias está. A la gente de y después, no, y después lo peor de este hijo de puta es que no, que cuando pretendía que Ice Cube, ¿te acordás de eso? Porque el capítulo de hip hop es terrible, que, sí. que dice, ay, ¿cómo se contradice el hip hop? Y cosas, sí. Y sí, pero ¿qué querés? Pero sí. pretendés, Ice Cube, un tipo que tomaba birra y de repente millonario. Para mí, el capítulo de hip hop es una vergüenza ajena total. Es un blanco que pretende leche. Eso. Es un blanco mala leche. Es como digas, no, la Mona Jiménez, ¿cómo se repite? ¿Cómo se va sí. así? El capítulo bueno. de cuarteto que hace. Sí, sí, sí. Bueno, Sarlo hablando de cuarteto es medio como Simon Rain hablando de hip hop y es como, etcétera. Sí, déjense romper este Queda un yalo. Simon Rain lo deja de joder. Bueno, Mambo salta por Coleco, se enojaron ahí. No salten, por favor. No, el tema es. Igual tenés razón, lo pasa también, también la persona. A mí me aburre mucho un género mucho tiempo, pero es porque yo. Claro, o sea, yo. No puedo, en mi casa, en la semana escucho muchos géneros, porque si no me hace mal, me angustio. Si estoy todo el tiempo escuchando lo mismo. Sí. Y aparte tomo más sabor. O sea. Es que muchas veces está bueno. Si vos comés, esto es una. Es una metáfora que no lo usó nadie. Si vos comés milanesa todos los días. Pero esa metáfora se usa para el casamiento. Se usa para todo. Se usa para todo. Yo escuché psiquiatras hablar de esto sobre una medicación. Sí. Si vos comés milanesa todos los días, llega un momento que ya no querés más milanesa. Pero dejás de comer milanesa y al ratito ya querés volver a comer milanesa de vuelta. Claro. Eso. Punto. Con la milanesa. Punto. Nada sí. más. Sí. Y a mí lo que me pasa con el 8-bit. Que en un momento, lo que pasa, esta gente ya está muy sumergida en el tema, pero a mí me pasa que en un momento en mi oído me dice, por Dios, o sea, estoy escuchando esto y no está jugando, me dice. Bueno, a mí me está, claro, o sea, que está, claro. está pasando algo. Es como que se genera una cosa de agudos. El agudo del 8-bit es un agudo intenso. Sí, igual a mí me pasó el otro día, que no sé si a vos te pasa, que hay para salir del 8-bit y todo. Que puse un disco de Husker Du en casa. Sí. Pongo un tema. ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué temazo! ¡Qué hace un montón que no escuchaba Husker Du! Vamos a la casa. ¡Qué bueno que está Husker Du! Todo el Indie Baby me lo festeja. Me dice, bueno, al fin me pones algo. Me decía. Sí. Entonces, todo bien. Al cuarto tema. Sí. No sé si al cuarto tema. Creo que al tercer tema. Ya era tipo, ¡oh, Dios! Este chabón me tiene las pelotas por el piso. Sí. Y encima Husker Du, que es una banda como Gaia de Boys, que te ponen 16 temas. Claro, el último disco de Gaia de Boys tiene 17 temas. Claro. El que salió hace la semana pasada. Sí, sí. El punto es, y tiene muchos temas lindos. No, me imagino, pero 17 pero temas. Pero 17, punto. y lo loco es que el primero, como hacía mucho que no lo escuchaba, me dijo, pero, o sea, me dije yo a mí mismo. Uy, tengo que escuchar más seguido esto porque está buenísimo. Eso es lo loco, porque no es que no me gusta o como que algo ya me tiene podrido, es como que me da entusiasmo, pero enseguida es como que ya no tengo, no sé si la sí, igual son también la forma de grabar que tenían, era una sí, forma de grabar que es como muy uniforme, muy todo muy agudo y también agudo, viste las guitarras que sí. después viste que en Sugar también las puso bien, claro. que está buenísimo, pero con esas bandas lo que pasa es que hay hits, hay temazos, claro. y uno escucha, hay discos y bandas que son para escuchar dos temas. Sí. Y que son los mejores del mundo, eso pasa. Eso hablamos la otra vez con DP. Hablamos eso, que vos ponés dos temas, el conjunto no sé si sirve, pero dos temas, y sí, es increíble. Y después volver, después poner otro coso. Es muy raro. Sí, los discos que Cardú no son parejos. Le pagamos a mentir, también es ridículo. Mira, no le mentamos a la me gente. Encanta. No le mentamos a la no, gente. No, entre nosotros. Pero digo, a mí me encanta que Cardú, pero disco sin arcade entero, no te lo escucho ni en pedo. Claro. No. Me cae, será un clásico, todo, pero no. Bien. O sea, soy un tipo grande, ¿a quién le tengo que mentir? ¿Qué tengo que contarme? Decir que Sin Arcade es un discazo y todo, sí, pero no, entero no. Bien. Bueno, muy bien. A ver qué dice la gente. Sí. La cuestión es no tener una mirada superficial de las cosas, dice Pableco. Sí. Están justificando la infidelidad, dice 709. Claro, viste que yo te dije, se usa mucho para el matrimonio de la milanesa, es terrible. Y bueno, sí. Esa es la famosa verdad de la milanesa. La verdad de la milanesa. Pero Marty, es como que te diga que ya Simel es hip hop. No. Pero eso es más sobre la mirada general de Yo no estoy diciendo que Crystal Castle es el emblema del 8-bit. Eso es decir que Jesse Mel es hip hop. Sí. Yo estoy diciendo que es un género que te hace mierda al oído y en un momento decís basta. No, en un momento decís basta. O yo creo que también es un género para ver en vivo. Porque ver en vivo, eso es otra cosa también. Que la experiencia de ir con el auricular en la calle escuchando 8-bit y en un momento le pegas a un policía, explota y hay una burguesa. Sale moneditas. Claro. Dice, de Boston dice, ¿quién vole a The Voices? De Mostenes. ¿Quién vole a The Voices? De Mostenes, mandá a ver a The Cure, callate la boca. Che, estoy subiendo fotitos de algunos discos en el grupo de Vinyl Preservation Society y son muy buenos. Pasen y vean, dice Mambo. Marcos, es totalmente así. Que uno escuche otras cosas variado y que se enganche por momentos con una estética, pero eso no implica que uno tenga una visión superficial de la música. Cita Senor dice, es discazo y el Flip Your Wig también. Sí, el del pastelillos, los exacto. Pastelillos. Y dice, pero Marty, a mí también me pasa lo mismo que a vos. Dice, pero entonces somos hermanos, Paleco, dame un abrazo. Mientras llueve y los dos se encuentran. Bueno, Paleco, le damos un abrazo. Mirá, vamos a poner un lindo coso. Sí, te toca a vos, sí, ¿no? Sí, dale, poné el que ha empezado a sonar y... No, pero al revés, porque este es más lentito y después viene el más rapidito. Bueno, dale, ahí venimos, ¿eh? Me gusta la polémica en el rock. No sí. Lo hizo, no, me encanta. To put the makeup on you. bloque cortito y conciso en Pink Moon Radio. Bueno, en Pink Moon Radio pasaba primero Jugo de Naranja haciendo melodía sin título, y recién era The Fall haciendo el tema que ellos le ponen, el tema de los Monk, del Monje Negro, y es un cover de los Monk, que no recuerdo el título del tema original ahora. Pero justamente ayer lo estuve viendo en YouTube, que vi una presentación de los Monks en un programa de televisión. Sí. Pegando la pandereta. Estaba uno con un banjo que lo tocaba como si fuera que lo estoy por romper todo el tiempo. Es increíble. Y en un programa de que lo presenta una minita así con minifalda. Es increíble. Y ahora vamos con los Monks. Y era una locura. Sí, muy bueno. Y es como que salga un Justin Bieber ahora, pero que le pega el teclado, claro, que se rape la cabeza. Sí. Es eso, ¿no? Porque, sí, o sea, las bandas, en realidad, cuando tocaban ahí, y para todo el sistema de TV y todo, eran bandas de rock, y el rock estaba casi como un escalón entre todas las que llegaban. Digamos, ¿viste? Los Sid tocaban en bandas, en cosas, y eran los Con Fight también. Sí. No, Sotter Fred Elevator tocaba en la tele. Hacían un playback en la tele. Sí. Pero bueno, como en la época cuando estaba acá Tinelli, que tocaban las bandas en lo de Tinelli, en lo de Mario Pergolini, que era más rebelde. Ah, Mario, sí. Hacelo por mí, así vos. Claro, sí. Así que bueno, nada, eso. Marquitos, ¿tenés noticias del partido? No sé. ¿Cómo está? No se escuchó ningún gol, así que Boca, no están diciendo nada en el canal. Mandemos un saludo a nuestra madre, que nos está escuchando desde justamente la docta. Le mandamos un saludo desde el centro del país, ¿no? Desde el centro del país. Sí. Como dicen de Córdoba, Córdoba es la capital del resto del país. Opa. Pero qué feo, pues ya se pone en segundo plano. Y bueno, contra Buenos Aires no podés. ¿Por qué no podés, Marcos? No sé, yo igual, viste que yo tengo la doble nacionalidad. Sí, yo soy cordobés y porteño al mismo tiempo. Buenos Aires es una fea ciudad. Buenos Aires es una ciudad que no está tan buena como ella cree que está. Sí. No sé, ¿sabes qué? Es una de esas mujeres que de golpe. No, es sí. No sé si está tan bueno. No, Buenos Aires. La verdad que no. El país no sé si está tan bueno tampoco. Yo no, tiene. ¿Vos decís visualmente? Visualmente sí. No, visualmente sí, digo. La gente. La gente, el argentino es una mierda. El argentino, cuando. Ya como ya hace mucho tiempo que uno ya está conviviendo con los argentinos, es como que decimos, ya está. Ya está, no quiero el pelotudo que se emociona con el mundial, la provincia de Quilmes. Sí. Porque eso es el argentino, ¿no? Sí. Ir a un estudio de grabación. O que se indigna con boludez, ¿viste? Qué barbaridad, mirá lo que hace Macri, qué barbaridad, mirá lo que se Cristina, todo, y al final el tipo hace lo mismo en la casa. Sí. Para, se toma un tecito. Sí. Y sigue, qué barbaridad. Qué barbaridad, se puede llamar este programa algún día. Marquitos, ¿viste alguna película? Porque en vez de también, vos te quejas todo, pero te quejas de mis películas, me decís vos que siempre ves sangre y tetas y cosas porquerías. Sí. Y a ver, vos, ¿viste algo? No. Como para dar otro. Yo lo que hice el otro día fue, me puse a ver la nueva temporada de Mad Men. Qué obvio. Que y sos, bueno, pero ya vi la. Sos un tuitero. Pero vi sos cinco. Un tuitero. De cada 10 tuiteros, 9 ven Mad Men y dicen que están todos viendo. No, todos ven la mierda que ves vos. Esa del químico que trafica merca. Todavía no empezó, Marco. ¿Qué merca? Bueno, metanfetamina. Es mucho mejor que Mad Men, pero eso seguro. Seguramente, sí. Mad Men empezó muy mal. Sí. Hacía mucho que no veía un programa de tele, salvo Game of Thrones, que también empezó igual de la misma forma. Igual de aburrido. O sea, hasta ahora me vendieron que mostró muy mal. Y el otro día tomé un café con un amigo y me la vendí un poco mejor. ¿Te invitó a la pileta? A las 3 de la mañana me dijo. Y ¿venía a ver el capítulo de la pileta? No, me dijo como que ahí a los carilinos todos los hacen los amasijan enseguida. Nah, mentira. ¿Mentira? Mentira. Porque yo dije, pero tú y vos te podrías ver modelos en pectorales. Es de HBO. Hay modelos que muestran el culo en pectorales. No. Sí, pero no te dice que los cortan la cabeza, ¿eso no? Sí, hay también eso. Pero no es todo lo que tendría que haber. Claro. Pero bueno, no importa. El punto. Porque me dijo que no es. Ese no es gay como el Señor de los Anillos. Es una cosa más. Hay enanos podridos y cosas así. Sí, en el Señor de los Anillos estaban los orcos también. Sí, también. Y enanos. ¿No? Enanos sí, también. Me está mintiendo, Marco. Te está mintiendo. Te quieres llevar la pileta a las 3 de la mañana. Pero bueno, no, te decía que hacía mucho que no veía, porque el primer capítulo de Mad Men duró 2 horas, o sea, 1 hora y media. Sí. Y. En la nada. Bueno, era como Candy Crush hecho serie. Porque era una hora y media donde, o sea, donde no pasó nada. Era, tomás estirar cosas tipo, bueno, venía, o sea, todo re bien, como siempre, la puestita de escena, sí, todo. Es eso, man. Una publicidad. Claro, y eso, y entonces viene y se, por ejemplo, había muchas escenas en el ascensor donde subía uno en el ascensor y decía, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un diálogo de ascensor, se bajaba. Vos no entendés, vos no entendés, son los diálogos veces. Mínimos de Tarantino, cuatro los diálogos mínimos, eso. O sea, acordate. Y no pasó nada, y el momento donde más o menos tenía que volar un poco fue malísimo. Así que, no sé, lo voy a seguir viendo, pero como... ¿Cuándo empieza The Killing, usted, señor? The Killing empezaba ahora, era inminente. Ya ve que ya veo que ahí ya está mostrando como un asesino, el perfil de otro tipo. Buenísimo, sí, The Killing es mucho mejor. Pero igual... También era un programa de televisión. O sea, el tema sí, es sí, claramente. Que ya esta cosa de estirar las cosas, sí. Y que hay escenas totalmente ridículas que no vienen a cuento de nada y es solo para que dure una hora y media. Sí. Ponele un poco de onda. Si, si pasan mil millones de cosas, igual me gusta. Igual es terrible cómo están estirando todo, que por ejemplo Dexter tenía que haber terminado ya y la están sí. siguiendo. Ahora la terminan. Después igual. Del piloto. Ahora la terminan. No, no, Dexter es muy buena. Ahora la terminan. Sí. Pero digo, ¿no? Uno después, cuando uno ve tanta serie y todo y hace el balance, decís, loco, The Wire. Sí, claro. Increíble, ¿cómo no va a ser de culto? Sí, si claro. Es una no, tenía, no lo cortaron cuando no sobra nada, no sobra nada. No sobra nada. No sobra nada en The Wire. Y vos que sé que no, pero a mí Los Sopranos de mitad para el final me parece increíble. Está bien, era más novela, sobraba bastante. Sí, es novel. No, no sobraba al principio, por ahí es mucha, pero sorprende, sorprende. De sí. mitad para adelante los no, bueno, comparado con toda esta serie que estamos hablando ahora, sí. Era mejor. Sí, obvio. Aparte era como más real, ¿no? Una cosa del tipo, no sé. Sí, qué sé yo. Pero bueno, y nada, eso. O sea, viste Mad Men, esta semana... Una porquería, una semana perdida y vi eso, nada más, sí. Yo vi otra película más, ahora que me acuerdo, porque claro, la vi... Yo veo muchas películas el domingo de la noche. Claro. Entonces, claro, después para el otro domingo claro, ya me lo olvido. Vi La Casa en la Montaña Calavera. The House on the School Mountain. Mirá. Que es muy buena, que es un Black Exploitation. O sea, vos decís todo. Es muy raro eso. Porque vos decís, película de terror, bajar la montaña, el coso, ya está, no entran los negros en eso. Viste que el negro es más. El negro. Detective, la calle. El la negro calle. En una película de terror entra solo para que lo mate, para ser el primer muerto. Sí, igual tampoco hay mucho. Porque no. El afroamericano no se metía en terrenos, o sea, es de la casa, no, es urbano. Claro, al afroamericano le pasaba lo mismo con el negro. Le promete que es callejero, él no se va a meter en un castillo. Era callejero por derecho propio, ¿no? Amaba la vida y la libertad. Salvo Wilkins, no hay relación entre castillo y un negro. Sí. Es como algo que bueno, no... Blácula. Bueno, Marco, pero ahí me estás diciendo, sí. Ahí sí, hay un castillo. Ese es el ícono del él, o sea, vos. El castillo y el negro, Blácula, listo. Sí, sí, claro. Bueno, pero salvo Blácula, que ya con el nombre, todo. Sí, todo. Es increíble. Pero, viste que no hay una relación. No. O sea, la realeza y no. Es muy raro. No. Porque, claro, es un castillo, es realeza y es. Al contrario, el castillo en el fondo están los negros, chaca, chaca, chaca. Claro. Así que bueno. Pero es una película del vudú. Sí. Ah. Que toca la viola. Sí, de Amado. Claro, de Amado. Y está bueno, se muere una vieja, le llaman van a buscar la herencia, que es en la montaña. La herencia es en la montaña con la calavera. Pero está bueno porque es como es 74. Sí. Uno de los que va es su brother. Claro. Entonces, qué linda que está. La mina se agacha, le mira el culo, ¿viste? Muy bien. El brother picarón. Sí. Pero, así le al brother picarón, así. Pero no, insisto, visualmente es muy buena. Visualmente tiene cosas como que, por ejemplo, el tipo estaba manejando y de repente en transparencia se le aparece una calavera en la ruta. Claro. Y no puede parar de ver la calavera. O sea, me bien. Gusta eso. Montaña con coso. Muchos juegos visuales con las calaveras, o sea, de hecho la mina está como en maquillándose en un espejo y enfocan de lejos y el espejo y todo se hace una calavera. Hay cosas visuales. Mucha calavera. Muy, mucha calavera, 70s. Pero la nota es, la nota de color, es que son negros. Es muy raro. Bueno. Es muy raro. Porque aparte, como medios millonarios, van manejando como el. Pero no, nosotros pero, también creemos. Pero no hip hop. No, bueno, 74, y no hay funk tampoco. No, digo, por eso, no hay... el millonario, grasa. No, y por eso digo, y está al costado de que... De alcurnia, haitiano, ¿no? El costado de... Macumbas. ¿Entendés? Hay mucha, tipo, cuando están enterrando a la vieja, viene un pájaro y tira un... Muy bueno. Hace, y cuando ven ahí, tira sobre la tumba una pluma con... Bien, con... La voy a llevar a esa. En el tengo en DVD. Bueno, por eso. Bueno, te sorprendí ahí, ¿eh? La tengo de verdad, pero no, no te la puedes llevar todavía porque son es de las Midnight Movies que yo recomiendo siempre acá. Sí. La colección esa de es increíble. Midnight Movies, que ponen dos películas raras que son difíciles por ahí de conseguir. Y me falta la otra, Marco. Sí, bueno, veo la otra y te la paso. ¿Cuál es la otra? La otra es algo, no sé, pero hay una estrella de cinco puntas y una mina así. También creo que las dos tienen que ver, sí, las películas. Vision de Trip y Sea Chow. Sí, esa es la que más tiene que ver. No, no, tienen que ver todas. Yo tengo unas que son tipo invasiones extraterrestres. Ah, dos, está bien. Y esta es para mí de brujería. Bien. Así que después te la, bueno, te la paso. Marquito, falta. Metete en el chat a ver, sí, si alguien. Porque seguramente hay mil millones de cosas. Marcos, ¿nunca viste el peliculón que te recomendé a las 3 de la mañana en la pileta? ¿Cuál? Filma de Móstoles. No, pero ¿sabes qué? Lo tengo que ver. Lo vi el otro día, ya lo pasé al disco rígido y, o sea, que ya está listo para ver. Sí. Acá están hablando de Guerreros del Bronx, que es terrible, que es como una especie de Warriors, creo que es esa, ¿no? La italiana, porque hay como unos Warriors, viste que en Italia hacían la versión de todo, sí, así, y es como unos Warriors italianos, me parece. Yo había visto una. Decime. No sé, vamos a ver arriba. Ah, ¿puedo tirar algo? Total, sí, no pasa nada acá y ya se va a enterar. Me llamó Melero el otro día, Daniel, sí, que hace mucho no está acá, entonces por eso vamos a tirar esto. Sí. Y está grabando, atención, primicia, haceme cortina. Primicia Big Moon. Y si él no quería, no me importa. Yo lo digo igual porque, viste, por una primicia somos acá, entregamos lo que sea. Pero entonces pone de condicional. Estaría grabando. Dale, de vuelta. Primicia condicional Pink Moon. Me habría llamado Melero. Sí. Y se dice, se comenta, que está. Estaría. Que estaría. Son malísimos, papá. No, porque estoy pensando en no cómo decir el otro. Que estaría grabando nuevamente con alguien que alguna vez él habría tenido con Gustavo contacto. Con Gustavo. No seas hijo de puta. No, bueno, pero me decís no eso. No seas hijo de puta. ¿Con de quién sacó gusto disco Melero? ¿Con Gustavo? No. Trabajando con alguien que estuvo en sus comienzos. Si es lo de Guerra de Almohada, ya lo dijo en todos lados. Guerra Almohada, por Dios, Dios mío, Guerra Almohada. Qué banda, perdón, pero si algunos se escuchan, los chicos o algo, si algunos, pero no. Bueno, no. Guerra Almohada, bandas como Guerra Almohada, Melero, que tres por semana. Ya te lo tiraron en el chat, tardaste mucho. No, lo digo, no importa, lo digo para el oyente. Estaría grabando con Carlos Cutaia Orquesta 2. ¡Epa! ¡Epa! En realidad, el Orquesta 2 lo tiré yo, sí, para cosas. Igual Paleco ese ya lo dijo en una entrevista. Cállate, Paleco. Hoy está Paleco y estás de mala onda, te vamos a matar. Che, pará, ¿tocó Melero anoche ayer en la Recoleta? Yo no me enteré. Por ahí en el Puma, no sé cuánto, esas cosas de Puma. ¿Sabes? Ah, sí, ahí tocaba. Sí, sí. Mirá, sí, vos. Bueno, así que eso. Está grabando con Cutaia, ¿no? En Orquesta 2. Ella baila 2. Yo le dije, Orquesta 2 no, él quiere poner Orquesta 2, pero falta, estamos conociendo el novio. Ah, mirá. Le falta todavía ir a la pileta de 3 de la mañana. Claro, sí, están en eso. Pero es muy, me contaba que era muy interesante que la relación de él con alguien mayor, pues está acostumbrado siempre a hablar con pendejos, sí, con Guerra de Almohadas y eso, y de repente dice que está re bueno encontrarse con, claro, alguien. Tiene 70 y pico, Cutaia. Sí, sí. Bien. Así que, bueno, eso, bueno, es una parece lista... que estuvo buenísimo, Melero. Claro, una vez que no voy yo, claro, ¿viste? Eso es así, ¿no? Marco, esto es, este, sí, país, sí, está lleno de pablecos que te dicen, ah, ¿no fuiste? Fue la mejor noche de tu vida. Estoy escuchando el otro día a Soy tu Padre, el programa que tiene Conde, Diz y Sala a la noche de los domingos. Sí. Y Diz había ido a ver a Tom Verlaine con el guitarrista de la 25. Sí. Y dice que no se escuchaba nada porque Verlaine quiso que ponga todo el volumen a los bajito. No, bajito. Y yo pensaba, ¿no? Entonces... la gente hablaba y no tenía nada de onda recital. Y claro, es gente grande ya, en donde no puede seguir escuchando música a volúmenes muy altos porque debe tener el oído hecho mierda. Y claro. ¿Sabes lo que hagas? El CBGB está todo bien, pero debe haber sonido como el orto. Debe tener el parlante acá. Seguro. Todo el tiempo. Y si no era eso, tenía acá al lado Pat Smith gritando, porque este Pat Smith, cuando tocaba una banda, vos te sabes, respetaba. bla, bla, bla, y no sabés lo que me encontré en la Quinta Avenida, me encontré un zombie. Mapper, yo lo dejo a este medio con ese, porque ese me conviene más. Ahí, la, la, la, la. Ahí viene el papa. Es la trepadora, soy la trepadora. Bueno, así que bueno. Marquitos, te puedo... Bueno, ya nos vamos, pero quiero despedirme con dos temazos. ¿Por qué? Y porque son... O nos pongo dos temas, o pongo un tema, volvemos. A ver, y el... déjame ver los temas que te querés despedir. Déjame que te los apruebe. Acá y acá. Está bien. Oh, no, vale. Nos podemos pedir con este. Y no paso este, lo dejo la semana que viene. Dale. Porque como pasaste, dale. Está bien. Sí. Aunque esto era por lo de Máxima. Bueno, entonces sí. Y vamos a poner este y ahora volvemos al. ¿Un homenaje a Máxima, decís sí, vos? Sí, un homenaje a Máxima. Sí. De la mano de esta gente. También del 60. Vamos. Ahí venimos, ¿eh? Igual. Once upon a time, there was a poor young man who lived in a slum, who looked like a bum, clothes he wore a second hand. Something changed the scene one day, in a most peculiar way. He fell in love with a pretty girl, whose dad was rich and gray. But her daddy didn't like the guy, told her he would rather die than let her marry him. He didn't tell her why. He tried to change his mind, but the man remained unkind. He didn't want to listen to what they said. He made his daughter sad. This was more than the boy could take. If he won't bend, he's got a break. He decided to solve this problem in his own way. He bought a poisoned sugar lump at the cafe in the slum, put it in the old man's tea, and waited patiently. Daddy died on Saturday. They had a ball on Sunday. At the funeral on Monday, they didn't pray. A la reina Máxima desde Holanda, desde 1968, esto que acaban de escuchar, eran los Outsiders del clásico, que si no lo tenés, bájatelo porque voy personalmente a tu casa y te lo bajo. Bien. El disco se llama C.Q, CQ, que no sé qué significará. CQ. CQC. En realidad, algunos lo ponen como CQ, así el sí, disco, pero bueno. Bueno, acá está como en Discogs lo ponen como CQ solo. Yo tengo una revisión muy linda porque la tapa es muy rara. La tapa salió, no dice por ningún lado que Outsider, es un cuadrado, es muy mondriano, una cosa media, no, sí, más. Maldonado. Ahí imagino. Está, Maldonado. Un Tomás Maldonado. Muy lindo. Y The Outsiders, banda, ya se digo, de Holanda. Bueno, el tema se llamaba. Ah, eso es terrible. Papi murió el sábado. Papá murió el sábado, se llama. Bueno. Una locura todo. Así que el bajo de este tema, le digo a los oyentes que tenemos, ¿quién lo casi lo calcó en algo que me suena más de nacional? ¿Sí? Lo tengo ahí, lo tengo ahí y no lo puedo ubicar. Parece Suárez, Victoria Abril, parece. No, es otra cosa. Bueno. Marquitos, nos vamos despidiendo. Bueno, parece que está 1-1 el Super Amargo. Sí, el Super Amargo está 1-1, así que ahora terminen, pueden ver el final, que es lo único solamente. Mira, parece que Hernán Martínez Mosquera se incorporó a Bosques. Yo sabía que estaba Niño Elefante también tocando, como que sé que llevan gente. Es un bosque donde la gente entra y se pierde, parece adentro. Se pierde, ¿no? Sí. Bueno, nos vamos a ir yendo. ¿Saludamos sí. a la gente? ¿O despedimos todos? Guantes de piel de Suárez se sí. la lleva. Sí. Tum, tum, tum, tum, tum, tum. Puede ser, no sé. A mí es verdad, por la batería también, pero bueno. No sé, pero bueno. Gracias, 709. Bueno, dale, nos despedimos. Dale, 388. Pimun. Robert. Cebolla, grande de la 491. Cibercomando. Pito. Pableco. Rosco. 709. 778. 209. Ladrón de tanks. Que no se quejó más, así que no. Se ve que está conforme con el coso o se pasó del partido. Sí. La Reina Blanca estaba, mirá. Misteriosa como la cocaína. Soy de afuera. Sí, un genio. Biri, hace un montón que nos salía biri. Exactamente. Sí. 844. Román. Demóstenes. 764. Raz, un saludo a Raz. Mambo, el tu semana, fue la semana pasada. Mambo, no te puedes quejar. Sí. El amor que te dio Pigmoon. Naranja Mechanic. Domingo Cura. Y Rimini. Rimini, así que bueno, muchachos. Rimini, que era el protagonista de la novela de Alan Pauls, el pasado, ¿no es cierto? El otro día vi, entré a una librería y vi que Alan Pauls tiene. Estaba en el sector Viejas, sí. Que es donde están las cosas, lo ponen bastante, ¿eh? Sí, yo sí, no pensé sí, sí. Que era tan hitero. Dice Paleco que no andan los links anteriores. Sí, una radio está medio como, viste. Under Attack. Sí, no sé si Under Attack o, bueno, nada, ya estamos... Under Attack por los mismos dueños. Sí, no sé si vieron el documental este de la madre y la hija que tenían una casa gigante de Gardens, ¿cómo se llamaba? Sí, vos me tenés que pasar ese documental. Ay, ¿cómo se llamaba? Sí, lo tengo en algún lado. Bueno, por favor. ¿Green Gardens era? Sí, no me acuerdo, bueno, algo así. Justamente me hiciste acordar que te lo tenía que pedir. Bueno, ahí, en este momento una radio parece como esa casa, digamos, claro. De la madre y la hija. Sí, está a la buena de Dios, dice Mambo, exactamente. Bueno, no importa. Este programa lo vamos a subir seguramente a nuestro propio servidor. Servidor, sí, tenemos muchos servidores. Y al link lo pondremos en Facebook, supuestamente, sí. Que es donde la gente va. Bueno, Marquitos, para despedirnos. Sí, perdón, Robert dice, sí. No podemos subir los programas. Sí, ya hablamos con Gab y el Gab está en Cusco. Haciendo una sesión de drogas. No, está en Cusco. Programando para que la nave extraterrestre aterrice bien. Sí, las coordenadas. Las coordenadas. Sí. Entonces está programando el aterrizaje que nos va a venir a salvar. O están haciendo nuevos dibujos en Nazca. Sí. Y él les dice, más 5 a la derecha, 4 sí. a la derecha, pues están haciendo sí. un bichito nuevo. Sí, cerca de Gaona. Y sí. Y Nico, Nico está... No, Nico ya es una persona, es una celebridad, es como Nico Costanzo. Es un Pokémon, o sea, ya evolucionó, sí, está en otro lado. Es como Costanzo, que de repente un día por otro mirás así, está con Dalma Maradona. Claro, Dalma Yanina Maradona, y sí. Decís, bueno, no le hablo más por la duda. No, que ya él no te va a hablar más. Así que bueno, Marquitos, nos vamos a despedir hoy, un programa muy musical, me gusta, Marcos, que el programa hablemos de música, se discuta de música. Está bien. Pero que no se escriba de música. No. Así bien. Que vamos con Bon Water, haciendo The Real Thing. ¿Qué es Bon Water, decime? ¿Qué es Bon Water? Bon Water era un dúo que hizo Kramer. Kramer era... de Seinfeld. Claro, no, se escribe igual, pero Kramer era el dueño de Jimmy Disc. El de Jaime Sin Tierra. No, tampoco. Era el dueño de Jimmy Disc. Barra productor estrella de los discos de Galaxy 500. Era el productor de Galaxy y no sé si no produjo también alguno de Luna o los de Luna. El tercero de la Velvet produjo. Ese fue un palo para Kramer, claro. Kramer. Sí. No, bueno, capaz que inventaste eso. No, igual el sonido, viste que el sonido de Galaxy 500 era mucho más Wall of Sound, era una cosa más como así. Y esto es así. Sí, es un dúo que hizo con una chica, que era la esposa o algo. Sí. Y el tema, la banda se llama Bongwater, y el tema se llama The Real Thing. Ojo a la gente, que el disco no es tan bueno como este tema todo, pero este tema es disfrutable al máximo y es un gran tema. Sí. Así que disfruten Bongwater haciendo The Real Thing y nos vamos hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Dale. Escúchenlo, no se vayan. Terror will always succeed unless opposed by equal terror.